Elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Habitantes del archipiélago de San Andrés aspiran a tener su soberanía alimentaria. Hablamos sobre la agricultura en las islas colombianas. Bueno, el cultivo como tal, aquí la agricultura es una agricultura de autoconsumo. Las familias producen para el hogar y el sobrante normalmente lo venden o simplemente lo reparten en familiares. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un invitado que nos ha puesto a bailar más de 50 años. Fue el primero en muchísimas cosas. El primero en ser ese solista que al lado de un acordeonero comenzaba a enamorar generaciones y generaciones de colombianos y de gente que vivía en el exterior. Cuando el vallenato no tenía la categoría que tiene ahora, él le dio una altura muy especial a la interpretación vallenata. Y una de sus condiciones siempre para empezar a cantar era: eso tiene que ser poesía, si no, yo eso no lo canto. Con grandes del vallenato hizo su grupo en Bogotá cuando estaba estudiando. Hacía un frío el berraco en esa época y él y otros jóvenes les pagaban una plata, 150, 150 pesos, y se iban a tocar a esas fiestas de las grandes familias, políticas o no, de aquella época, que gustaban del vallenato. Dejó de comer queso hace algún tiempo, se lo recomendó el doctor, porque pues ha comido mucho queso en la vida y le estaba haciendo daño. Nos ha pegado un par de sustos de esos horribles, que ojalá nunca jamás nos vuelva a pegar. Cuando él nació en La Paz, todavía era Magdalena. Con los años eso se convirtió en César. Cuando usted llega a su casa, siempre hay comida, siempre están los brazos abiertos para mucha gente. Y por estos días lo tienen Culeco, lo tienen Ñato, su par de nietas, que no les importó en algún momento que él estuviera recién operado para empezar a bailar y jugar con él. Con nosotros un hombre que fue descrito por Juan Gosaín como el ruiseñor. El ruiseñor del César, el jilguero de América, el maestro Jorge Oñate. Bienvenido, maestro. Qué alegría tenerlo con nosotros. No, la alegría es mía de estar acá en este bello programa, mi banda sonora. Realmente, pues, qué alegría de estar acá y veo, me hincho más de alegría de ver que usted es amante de la música buena del vallenato. Ni más faltaba, maestro, es que usted nos ha enseñado, 50 años enseñándonos. ¿Cómo va todo, maestro? ¿Cómo ha seguido de salud? Ya bien, gracias a Dios. Qué alegría, hombre. Dios me sacó de ese momento difícil. Estuve a la puerta de irme, pero Dios no permitió. El enemigo de Dios me quería llevar. Ajá. Pero no, Dios no permitió eso. Gracias a él, aquí estoy con usted, departiendo aquí esta entrevista. Maestro, ¿no le hace falta el queso a usted que le gustaba tanto? Uy, caramba. Ahora tengo que comerlo, pero pasado por agua. Ajá. Caliente. Ajá. Sí, y mi esposa me lo hace asado. Uh-huh. También, pues, asado. Ya pronto ya vamos a comer otra vez chicharrón, queso y todas esas cosas. Nancy y Rosa, ¿cómo están las chiquitas que lo tienen Culeco? La nieta Nancy Sofía y Rosy Angelina. Ajá. Sí, las mellas para mí son algo, mi reina, las peladas. Tengo también a Chadia, uh-huh, a Madena. Tengo 7 nietos, tengo a Jorge Samuel y a Jorge Isaac. Uh-huh. Ellos son, pues, el tesoro mío. Y yo a Dios no tengo cómo pagarle. Que vea a mis hijos joven y estoy viendo a mis nietos joven. Pues este va a ser un recorrido muy especial por más de 50 años de música, de folclor, de juglaría, de parranda, de amanecida, pero también de parte fundamental de nuestra cultura. Maestro Jorge Oñate, gracias por aceptar esta invitación y arrancamos cuando usted me diga. Ya. Melodiosa, que suenan de este acordeón. es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa. Qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas. Lo mismo dice una vieja, ay, qué rica sabrosona. Yo con 30 años menos, Dios mío, esto sería otra cosa. Como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Qué buena charanga, qué suave se baila. Bueno, y esto empezó como tenía que comenzar, maestro Jorge Oñate. Es Calixto Ochoa y la charanga campesina. ¿Por qué? Uno de los grandes compositores de la música vallenata. Él le compuso a todos los géneros. Acuérdense del negro. Sí, claro. Mire, esta charanga. Cuando yo creo que no había llegado la charanga aquí a Colombia, esos son de los años 48. Sí. 50. Esto puede tener 70 años fácilmente. Años, claro, fácilmente. No, la charanga campesina es una canción que yo la escuché. Iba en un bus a ver un partido de la Unión Magdalena, Santa Marta, y el bus se varó. Era para diciembre. Y nos bajamos del bus y había una cantina que había salido este disco de Calixto Ochoa en 78. Y empieza a sonar el disco y la gente a bailar. Sí, del pueblo. O sea, el bus varado y la gente bailando. Bailando. Nos bajamos del bus y había gente bailando en la cantina. Ajá. Entonces empezamos a bailar también los que íbamos a ver la Unión. Y de pronto ya arreglaron el bus y se me quedó a mí siempre en la vida. Este es el disco de mi predilección de Calixto Ochoa. Es algo que me gusta esta canción. Es más, tengo una anécdota para ti. Rolando Ochoa, el hijo del maestro. Yo grabé en el estudio de él Patrimonio Cultural, donde salió la batea. Sí. Y él me vio a mí, que le hablaba yo mucho de esto, y me dio la acordeón del Calixto Ochoa, donde grabó esto, Los Sabanales, Diana, Todo para Ti, donde grabó casi todos sus éxitos. Sí. Sí, me lo regaló, oiga. Pero qué cosa cuando yo vi. ¿Se lo regaló a usted? A mí, yo lo tengo en mi casa. O sea, Rolando sacó esa reliquia familiar, o sea, y se la entregó a usted. Sí, claro. Qué privilegio, maestro. Rolando la mandó a poner el nácar. Puso nácar nuevo, sí. Y todo. La mandó a arreglar bien. Me la regaló. Que estoy agradecido con él. Porque veía el gusto mío de esta canción. Y el agradecimiento por la influencia también. Sí. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Mi madre. banda sonora nadie esta mañana con la leyenda viva de nuestra música, Jorge Oñate. Y esta lo conmueve, le gusta. Usted cierra los ojos y en su estilo tan característico comienza a cantar La Mano de Dios. ¿Por qué, maestro? Porque es que La Mano de Dios, José Alfredo, allí menciona a Dios. Y es la canción que yo le canto a Nancy desde hace años. Antes que cantara yo el vallenato, cuando ya nos conocimos, muy pequeño. Sí. Y cuando cumple años, yo le llevo mariachi. Y yo canto con el mariachi también, La Mano de Dios. Una canción que tiene muchas cosas en común con mi persona. A Nancy, que es su esposa. Sí, mi esposa. La mamá de mis tres hijos. Jorge Luis, Delfina y Jorge Daniel. Delfina en homenaje a su madre, además. Mire, yo tengo una melodía que el título de la canción, y lo digo al público, va a ser Mis Nietos, Mis Hijos y Nancy. Y mi mujer. Mis nietos, mis hijos y mi mujer. Maestro, ¿cómo conoció a Nancy? Ya que tocamos el tema, ¿cómo llegó Nancy a su vida? A Nancy la conocí en unas vacaciones que llegué. La conocí, yo tenía como 22 años por ahí. La conocí a ella. Nancy se casó muy niña conmigo. Tenemos ya 48 años de vida matrimonial. A ella la conocí en una finca con unos amigos. Yo estaba amanecido de las parrandas que hacíamos cuando llegaba yo allá con el Debe López, de estudiante, con amigos de allá. Cuando se hacían las parrandas de verdad, cuando los cantantes cantaban a capela, sin micrófono, sí. Caja, bocharaca y acordeón. Y la vi, está con su hermana en una finca cerca de La Paz. ¿Ella también es de La Paz? Sí. Y me timbró un amor a primera vista. Realmente empezamos a ser amigos. Ya se supo que ya a los 2 años, 3 años de ser amigos, se supo que ya no éramos amigos, sino que me gustaba eso. Y empezó el celo de la familia. Claro. Y yo llegaba entonces, después que empezaron a celarme de las relaciones con Nancy como novio, le ponía todas las noches serenata. Llegaba Calixto Ochoa a tocar, se lo llevaba. Llegaba Lisandro Méndez, Alfredo también se lo llevaba. Con el Debe López también, con guitarra. Pero a ver, ella ayer lo dijo en un programa de televisión, que la música no fue el que la enamoró a ella, sino mi modo de ser. Y la insistencia, maestro. Y la insistencia. Vence. Claro que sí. Don Daniel, su papá, era un hombre del altiplano, de aquí, cerquita de Bogotá. Sí, mi papá era militar, teniente. Llegó como teniente a mi pueblo. Él es boyaco, fue boyaco, de Chiquiquira. Él también le daba el canto. Ah, sí, maestro. Pero por hobby. Y tocaba guitarra. También vino la herencia musical por mi abuelo Juan Oñate. Cantaba, pero cantaba en los años 28 vals, música de esa de antes. Sí, claro. Sí. Puro baile de salón de esa época. Salón, de elegante. Sí, señor. Entonces, pues, se dice que de ahí despegó pues la herencia musical de mi persona. O sea, el talento musical y vocal lo tenía de su papá y el Oñate de su mamá, doña Delfina Oñate. Ah, sí, mi mamá, fíjate, con orgullo. Yo debía ser González Oñate, pero por allá se usaba mucho eso. Mi papá lo veía, pero veía poco. Entonces, pues, mi mamá para mí era papá y mamá. Claro. Tenía que hacerle ese honor a ella. Sin duda. Sí, de darme el apellido de ella, y me siento honrado de tener el apellido de mi madre. Mi madre, pues, para mí fue algo muy grande, muy grande, muy grande. Ellos quisieron, mis hermanos, y ella, que yo fuera profesional. Yo vine aquí a Bogotá, viví en la séptima, los 50, con ella, con Gustavo, y terminé el bachillerato aquí, en el bachillerato La Libre. Pero aquí mismo, mire lo que es la vida. Empezó a gustarme la cuestión, ya venía con la música vallenata, y con los estudiantes empezó el olpar. Y empezó la cosa, ya empecé a tocar, fui fiestecita, era dar besitos. Y es más, la obsesión mía en mi vida era ser futbolista. Uh-huh. Yo jugué en la inferior, en Río Magdalena. Increíble, maestro, yo no sabía eso. Y jugaba aquí en el Maracaneiro, uh-huh, un equipo que había aquí en Bogotá. Uh-huh. Yo era mediocampista, era... ¿Pero era bueno o era rodillón? Pero daba, era suela, para que sea usted. Y si pasaba la bola, no pasaba el jugador. O pasaba el jugador y la bola no. Yo tengo fotos. Ajá. Fotos en los equipos que yo estuve. Pero ya empezó, como le dije, a entrar a las parrandas y el ron. Fui cogiendo peso. Ya hace, eso lo dejé. Después ya cogí fama y cosas. Entonces yo quería mi familia que fuera profesional, y a mí me gustaba entonces ser abogado. Uh-huh. Pero bueno, Dios me dio una proyección que no puedo pedirle más a Dios, jamás puedo pedirle. No necesita, maestro, mayor presentación. Es el testamento tocado en esas guitarras maravillosas. Bovea y sus vallenatos. Claro, señor. Bovea y sus vallenatos, composición de su amigo Rafa Escalona. ¿Por qué el testamento? El testamento narra Escalona su vida. Uh-huh. Donde dice: adiós, morenita, me voy por la madrugada. Anoche dijo radio que abrieron el liceo. ¿Cómo es estudiante? Ya se va Escalona. Pero de recuerdo te dejo un paseo. Él habla del liceo Celedón. Del Celedón, donde él estudió. Bachillerato. Pero el colegio más grande que tenía el Magdalena Grande. Pero usted estudió en Santa Marta, en el Luisa Robles. Luisa Robles. ¿Cómo le fue estudiando allá? Bien, bien, bien. Terminé 2 años allá. Ajá. Bachillerato. Después de allá me vine para acá. Uh-huh. Para terminar en el de la Libre. El Luisa Robles. No sé si todavía existe. ¿El Luisa Robles? No creo, Luisa Robles. Ni idea. Estuve también por ir al Liceo Caribe. Pero a ver, el Luis Robles hice grandes amigos de allí. Salieron jugadores futbolistas. Sí. Que jugamos en la inferior de allí salió la familia del pibe. Y estaba Justo Palacio. Uh-huh. Aurelio Palacio, que murió. Manjarres. Alfredo Arango. Uh-huh. Eso jugamos allá en los equipos municipales. Jugamos. Y a ver, pues, Albertico Retá, sobrino de Alberto Retá, el sí, profesional. El técnico. Sí, el técnico. Pero a ver, pues, todo eso fue una vida que yo hice en mi sosegar de mi vida. Oiga, maestro. Grandes cosas bellas, que solo recuerda uno y las cosas cambiaron mucho. Ah, pero quedan esos recuerdos lindos que usted lindo comparte hoy con nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Es Jorge Oñate, hoy en Mi Banda Sonora y también El Testamento. Ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Este domingo a las 8:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio. Carta sobre los ciegos, para uso de los que pueden ver. Una narración sobre la vida de dos hermanos ciegos y sordomudos al interior de un centro psiquiátrico, escrito por Mario Bellatín. En este caso, la hermana tiene una máquina, una computadora, que está conectada a un aparato electrónico braille. Entonces la hermana escribe, tiene que escribir absolutamente todo lo que va sucediendo para que el hermano vaya viendo las notas, ¿no?, que le aparecen en su aparato de braille. Pues demuestra que hay una necesidad de traer al hermano al mundo. Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Los amigos hablan de tu piel morena, que cuando caminas echa candela, que te compraste un vestido nuevo cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Y te quedas callada cuando me nombran. Cuentan que te ves delgada y a veces lloras por casi nada. Te molesta si no te complacen todos tus caprichos y yo digo que no voy a mover. Está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. El año pasado los precios subieron de media un 3%. La inflación es protagonista como consecuencia de la guerra en Europa y en Norteamérica. Recorremos Chile y México, donde la violencia y las agresiones son protagonistas por los asesinatos de periodistas y los ataques a políticos que sacan la bandera blanca por la paz. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global. Un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Llegan las dos últimas fechas de la eliminatoria. Mi selección tiene la posibilidad de seguir luchando por la clasificación al Mundial de Qatar. Y nuestro apoyo es muy importante. Es momento de estar más unidos. Vamos todos a acompañar a mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Bolivia, jueves 24 de marzo, 6:30 de la tarde. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Definitivamente la Copa Profesional de Baloncesto en Colombia primer semestre se iniciará el 21 de abril en la ciudad de Cali bajo dos conceptos, presencia de público en las tribunas y desaparece el concepto de burbuja por COVID-19. El alto comisionado del baloncesto en Colombia, John Mario Tejada. Con la ayuda de Dios esperamos poder contar con público en el Coliseo Evangelista Mora. Vamos a hacer la solicitud respetuosa al gobierno regional para que nos lo permita. Vamos a manejar sede única, vamos a tratar de mantener protocolos de bioseguridad, vamos a ser restrictivos en algunos ejercicios que implicarían riesgo para la salud de los participantes de la liga, pero sin embargo consideramos que ya el término de burbuja es muy restrictivo y que no se requiere en atención a lo que está viviendo Colombia en términos de la pandemia en estos momentos. Esta Copa Profesional contará con la participación de 10 equipos, los grandes ausentes, Sabios de Manizales y Motilones de Cúcuta. Por la fecha número 30 de la Serie A de Italia, Napoli con el colombiano David Ospina todo el partido venció 2-1 a Udinese. Inter y Fiorentina igualaron 1-1 y Cagliari perdió de local 1-0 frente a Milan. La jornada continúa hoy a las 6:30 de la mañana con Venecia-Sampdoria. 9 de la mañana dos partidos, Empoli frente a Verona y Juventus frente a Salernitana. 12 de mediodía Roma-Lazio y a las 2:45 de la tarde Bolonia frente al Atalanta de Luis Fernando Muriel. En la tabla de posiciones, el Milan es líder con 66 puntos, seguido de Napoli con 63 unidades. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche... y 34 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro NIM. Simón sale la letra junto en el virita. Oye, Simón sale la letra junto en el virita. Y Rafael y su parte en la marina. Emilianito le canta a Carmen querida. Y Julio Suárez le hizo a Chabelita. Y Leandro Vial le hizo a Cecilia, una que vive en Urubita. Y Leandro Vial le hizo a Cecilia, una que vive en Urubita. Mi Emilianito está muy bien posesionado. Emilianito está muy bien posesionado. Y Rafael está casado con Marina. Simón Sala y Julio Clary andan gozando. Y Leandro Díaz solito en la vida. No es de este hoy que ando buscando manera de curar mi herida. No es de este hoy que ando buscando manera de curar mi herida. Me han dado ganas de llorar. Maestro Leandro, adelante. Es que maestro Leandro, maestro Jorge, adelante. Me pegó el alma, Leandro Díaz. Leandro Díaz, esto se llama A mí no me consuela nadie y hoy mi banda sonora es con Jorge Oñate. ¿Por qué lo conmueve tanto esto, maestro? Porque hay poesía, realidad, del vallenato que yo he vivido. Sí. Mire, es la mejor canción de Leandro. A mí no me consuela, no es Matilde Linda. Es A mí no me consuela nadie. Uh-huh. Donde Leandro narra cosas de su vida, de su sentimiento. Y se compara con los otros juglares, todos están bien acompañados y él solito en la vida. La vida, qué... qué cosa tan bella. ¿Cómo fue conocer a esos grandes maestros? ¿Cómo fue ser parte de la vida de Leandro, de Zuleta? A Escalona. Sí. Escalona, esposo de la Maye, Marina. Uh-huh. Marina era prima hermana de mi mamá. Yo, Oñate Mejía y Marina era Suaga Mejía. Y Adaluz, el de la Casa en el Aire. Y Rosa, Ocha, el de la canción del manantial. Sí. Vivían en la casa de mi mamá. Vivían ellos como estudiantes, niñas. Y Rafael pasaba para Guajira en una camioneta que le llamaba a él María la Bandida. ¿Y era un chevrolito? Era una Ford. Una Ford. Y él usaba aquí como los de Texas, allá los texanos. Revólver. Claro. Y permitía rojas pirillas que cargara una R15. Sí, que Rafael fue el compositor de los presidentes. Sí, claro. Sí, entonces pues pasaba a ver a las niñas, a Dalú y a Rosa. Y se ponía uno aquí, otro para acá. Él me decía a mí, Cachaco. Fue muy amigo mi padre. Sí. Me decía, Cachaco, cántame algo. Allí. Pero ese tiempo yo niñito cantaba era lo que le dije. Sí. Bolero, ya. Después me fue escribiendo y me cantaba las canciones en aquel tiempo. Y yo me aprendí las canciones de Escalona. Uh-huh. Unas dos canciones. A Leandro lo escuché en la plaza donde un médico que vivía allá en La Paz. En La Paz no había luz. Luz de 6 de la noche a 6 de la tarde a 8 de la noche. Uh-huh. Y tenían lámparas Primo. Estaba la... De esas de petróleo. Petróleo. Sí. Y resulta que Leandro iba a parrandear con ese médico casi todos los meses. Y yo me iba con un primo mío a escuchar a Leandro con la guitarra. ¡Ah, qué belleza! Y él le hizo un paseo a esos tres guitarristas, ¿sí? Las tres guitarras, se llama. Y ya me quedó a mí canciones de la primavera, del verano. Vengo a contarles, compañero mío, llegó el verano. ¿Cómo hacía Leandro para componer el verano si no veía? Tan bonito, exacto. No, qué lindo, Leandro. Por eso, Leandro, para mí, pues, qué grande en la grandeza. Yo conocí a Escalona primero y después a Leandro. Me enamoré del vallenato por ello. Claro. Hasta este momento muero con sus canciones. Usted está vivo y encima de los escenarios rindiendo homenaje a ellos. A usted ellos, está parado en los hombros de ellos. De ellos. ¿Cómo claro, se descubrió sí. cantante, maestro? ¿Cómo se dio cuenta que lo suyo era cantar en la vida? En cualquier momento estaba en la plena fama Alfredo Gutiérrez. Pues en los años 65, 64, 66. Y yo estaba en un colegio de la Tedero Rosario. En Valledupar y anunciaron a Alfredo Gutiérrez en un colegio llamado La Industrial. No había equipo de sonido, sino las bocinas aquellas de teatro. Sí. Aquello. Y le pusieron el equipo a Alfredo. Y yo hice que me llevaran, Alfredo. Desde ahí empecé yo Yo soy, además, soy alfredista. Sí, claro. Además. Y ya me entró el gusanillo de cantar. Yo cantaba las canciones de Alfredo, la Cañaguatera, Matilde Lina, Ojacho, Ojos Indios, todas esas canciones, El Troyano. Entonces, de ahí empezó a gustarme la... Cuando Alfredo iba, el suegro mío, el padre Nancy, era como un papá para Alfredo, fanático de Alfredo, pero fanático, lo acompañaba a todas las presentaciones, y Alfredo llegaba yo para enseguida, se iba para él, almorzar y eso. Ahí empezó las cosas de mi vida musical. Todos ustedes son, al final, familia de un lado o de otro, ¿cierto? Sí, claro. Alguien es primo de, suegro de... Sí, claro. Y mire, algo grande. Nancy Zuleta, prima hermana de Poncho y Emiliano. Sí, señor. Esta mañana, Jorge Oñate con nosotros. Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero. Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio. Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio. Mira, mi amor, al besar tus labios, veo cerrar tus ojos. Yo te noto muy triste, muy triste. Mañana me voy, pero a ti en el alma yo me llevo el recuerdo eterno de tus besos, donde deposité todo mi amor. Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo. Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo. Maestro Jorge Oñate, mi nido de amor, esta me suena en otro intérprete. Sí, sí, el gran combo. El gran combo y lo cantó Jerry. Jerry Rivas. Lo cantó Jerry Rivas. Sí. Pero somos grandes amigos. Por eso le digo, me suena en otro intérprete. Yo antes la había escuchado en otra voz. Sí, esta canción la canté yo en un carnaval. Que había salido Nido de Amor y alternamos en el Hotel del Prado esa vez en el 78, Celia Cruz, Johnny Ventura y el Gran Combo y yo y Lucho Bermúdez, Ave María, los bailes famosos del Hotel del Prado. Yo he tenido la virtud y Dios me ha concedido eso. Yo alterné Barranquilla casi con toda la orquesta. Claro. Richie Rey, Pastor López, Nelson Enrique, con todo, todo, todo. Nelson y sus estrellas. Después con los merengueros, casi todos. Pero el merenguero más bravo que había ahí era Johnny Ventura. El sí, que claro. Era. Esa era la época de Johnny Ventura. Uh-huh. Entonces, y no, y esa campeona, Celia Cruz, irrepetible. Sí, claro. Celia Cruz. Son cosas. Para toda la vida. Además pasaba una cosa, era festival de orquestas, carnaval de Barranquilla. No. Yo creo que usted de vallenato se sentía medio desubicado en ese momento ahí, ¿o no? Espérese, le he hecho una anécdota. Yo llegué a Barranquilla en el 78, en el 74. Querido Amor duró como 10 años pegado. Uh-huh. Y fue la canción que introdujo al vallenato en el interior del país. Nido de Amor, después de mi interpretación, y cuando ya la grabé el Gran Combo, eso se metió enseguida. Sí, claro. Entonces, a ver, cuando yo llego ya en la caseta, llegan los de Sintramucol. son los señores que tienen el... ¿Los derechos? Los derechos de músico y todo en el Atlántico. Uh-huh. Y se acercaron donde Jaime Pérez, que era el que firmaba los contratos de tiempo, y que era animador del grupo. Ah, sí. Y lo llamaron, señor, ven, usted es el que representa a Jorge Oñate. Pero nosotros venimos a hablar con usted, nosotros somos los de Sintermucol, el músico que viene acá o el grupo que venga acá tiene que adquirir el mismo día, el sábado. Nosotros estamos haciendo ronda en todos los bailes populares y Jorge Oñate tiene que ir al Congo de Oro. Cuando Jaime Pérez me dice eso a mí, uh-huh, que Jaime, pero nosotros cómo vamos ahí al Congo de Oro. No somos una orquesta, exacto. Yo digo, y vamos a pasar pena allí, como vamos ahí, no podemos ir, yo allá no voy. Y empezó la radio, eran AM, uh-huh, me acuerdo ahora, Radio Piloto, Radio Libertad, La Voz de la Patria. No, que hay que decirle a Oñate, hay que decirle a los padres que tienen que ir. O sea, ¿lo convenció la gente? La gente. No, la gente. Creo, porque maestro. Teníamos 7 temas pegados del CD. Entre otros, Mi Nido de Amor. De Amor. Ajá. Y fuimos. Me convencieron. Y llegamos allá, Nancy, yo y unos amigos. Y cuando yo empecé a cantar. No. Fíjate, Mi Nido de Amor, La Muchachita. Yo tengo una muchachita. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Eso fue la locura. Yo no cantaba, lo cantaba el público. Usted, di cuenta la historia que usted tenía 7 canciones listas para cantar ese día. Estamos hablando de 1978 y terminó cantando 15 canciones. Sí, 15. 15, sí. Sí. Entonces, a ver, pues, no me dieron Congo de Oro, sino que me declararon fuera de concurso. Que eso es mejor, maestro. Mejor. Y fue el primer vallenato que fue a allí. Hoy en día tengo en mi casa, yo tengo 10 Congos de Oro y me faltaba el Super Congo. Uh-huh. Lo tenía yo Arroyo, nada más, y hoy en día lo tiene yo Arroyo y mi persona. Solo 2 músicos tienen el Super Congo de Oro, yo y usted. Sí. Qué locura eso, maestro. Esta mañana, Jorge Oñate en mi banda sonora. Esta canción es conmovedora. Mi hermano y yo, los Zuleta, sus amigos, su familia. Claro, los Zuleta para mí significa mucho. Lo digo al aire. El amor, el encanto de mi compadre Poncho. Para mí, yo con él. Yo creo que en la historia, cantante como nosotros, no lo va a ver en el vallenato. Uh-huh. Emiliano, uy, es oñatista. Uh-huh. Él es oyatista. Y usted es zuletista, sin letista, duda. Luego, yo soy muy admirador de mi compadre Poncho. Es más, es mi cantante predilecto. Ah, sí. Que lo vayan, tú sabes que sí. Él no parrandea, sino con mi música, y yo con la de él. Otro día hubo un video donde él está oyendo a mí Amanecido. Una canción, creo que es El Palo de Mango, la canción de él es Ay, las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma. Esa. Y estaba borracho. Ajá. Y él gritaba, está grabado. Decía, compadre, gritaba amanecido. Esto es algo de mi vida. Decía, usted es el mejor. Le decía a usted. Más grande. Y estaba con Carlos Blum, su casa, el manager de Silvestre. Y como buenos amigos, ustedes toda la vida se han chanceado el uno al otro. Total. él me inventa chiste a mí. Y resulta que el chiste de Michael Yasso, me lo encastetó a mí, y él fue el que hizo eso en Chibolo, eso está grabado. Bueno, contexto para los que no se saben el cuento, maestro. Cuando murió Michael Jackson, apareció el maestro Poncho Zuleta en una caseta diciendo que Jorge Oñate había dicho en algún lugar. No, él lo dijo en la caseta. Sí, él lo dijo en la caseta. Y después me lo arrescotó a mí. Sí, ¿entiendes? Ajá. Pero es una cosa bella. Pero bella. La historia dice que usted en algún lugar en Chibolo comenzó a cantar No Voy a Patillar, que era la canción que le gustaba a Michael Jackson de usted. Sí. Tengo años de no tocar en Chibolo. Y años de no hablar con Michael Jackson. Tampoco menos. No, y además, yo digo la verdad. Ese estilo de Michael Yasso no va con Jorge Oñate. Bueno, maestro, hay una historia muy bella, y es ustedes estudiando en Bogotá, estudiando pues para poder vivir. Poncho, Emiliano. Entonces eran Poncho en la guacharaca, Emilianito en el acordeón, Pablo López en la caja y usted cantando en la voz. ¿Cómo eran esas épocas de grupo de chisga, de grupo para tocarle a la gente? Le voy a echar un chiste de Poncho. A ver. Que esto sí es mentira. Y bueno, atécese porque se va a reír. Cuando estábamos acá, nosotros tocábamos también. No por plata tampoco. A veces lo hacíamos por necesidad también. Pero nosotros teníamos corbatica, o existía la corbata de los senadores, de los representantes de la Cámara. Sí, claro. Había un tipo de Santa Marta, un tipo moreno, y los hijos, me acuerdo como ahora, ellos hacían el sábado de carnaval. Iban más de 1000 personas. Es una casa grandísima. Un fiestón. Fiestón. Y eso había sancocho de gallina, había chicharrón, había todo. Poncho, el año anterior, por lo menos el 17, uh-huh, llegó y nos dijo a Emiliano y a mí. Y yo, compadre, padre Emiliano, padre Jorge, me comprometí con una fiesta con unos amarios. Es una fiesta de disfraces, carnaval. Pero eso es gratis. Vamos a complacer. O sea, no nos van a pagar. Eso nos van a pagar. Nosotros fuimos el primer año. Pa, pa, pa. Hasta luego. Llega el segundo año. Nos dice, compa, esa gente nos atendió muy bien. Uy, ahí sí hubo sancocho, hubo ron, olpar. Uy, nosotros hicimos amigos ahí, grandes. Tenemos que ir este año, ya me llamaron. ¿Otra vez? Gratis. Y Pablo López lo secundaba a él. Uh-huh. Y fuimos, y tocamos la primera salida, la segunda salida. En la tercera salida, Emiliano y yo estábamos en el patio de esa casa, unos columpios. Y teníamos ya como media hora de no tocar, como 40 minutos de no tocar. Y sale un señor y le dice a la otra persona, el señor, oye, estos músicos sí descansan. Oye, tan caros que cobran. Oye. Y dice Emiliano, Emiliano, ¿qué hago? Ya, ¿cómo es? Esta vaina que yo voy a coger mi cordillo, yo me voy de aquí. Están pagando plata, el año pasado también pagaron entonces. Y Poncho se metió en un baño y Pablo López se han escondido y nosotros nos vimos. Estaban cobrando y nos decían que era... Que era gratis. Gratis. ¡Qué cuentazo ese, maestro! Esas épocas se deben recordar con mucho cariño, además, porque me imagino que ustedes llegaron con todos los que llegan a la gran ciudad. Emiliano y yo, al día siguiente, nos poníamos a tomar. Coñate. Ah, para el Poncho es tremendo. Y es verdad. Mira, el año pasado nos tumbó. Y ahora este año también nos iba a tumbar. Nos tumbó porque nosotros no venimos a la fiesta. Esta mañana Jorge Oñate en mi banda sonora y también los hermanos Zuleta, es mi hermano y yo. Este lunes festivo te acompañamos con A Vivir, que son 2 días desde las 9 de la mañana. Regresa a casa con toda la información del plan retorno por las carreteras de Colombia. Prográmate con el Carnaval de las Artes de Barranquilla. ¿Aprender otro idioma puede mejorar la salud de los adultos mayores? Descúbrelo con nosotros. Y en La Buena y la Mejor, Leo Dan, en su cumpleaños 80. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? A Vivir, que son 2 días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. ¿Cómo te extraño, mi amor? Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Ya son la 1:00 a.m. de este domingo 20 de marzo y fue superada una emergencia al interior de la refinería de Barranca Bermeja, la cual alcanzó a preocupar a los habitantes de Puerto Petrolero. Es Lendy Blanco. Fue superada y controlada la emergencia que se presentó dentro de la refinería de Barranca Bermeja y que involucró una TEA, un sistema de protección de la unidad que se encarga de quemar gases de forma controlada. El incidente, que no generó daños materiales ni personas lesionadas, ocurrió en una de las unidades y por el hecho no se reportaron afectaciones en el suministro de combustibles en todo el país. La emergencia, considerada como un disturbio operacional, tras arduos trabajos se pudo controlar el disturbio y continuar con el proceso de arranque y estabilización de la unidad. Hablemos de política porque el presidente Iván Duque aseguró que convocó la Comisión Nacional de Garantías Electorales con el propósito de esclarecer las dudas sobre las elecciones a Congreso, concretamente al Senado. También aseguró que en esa instancia se debe explicar las fallas que hubo. Cuéntenos, Diego Perdomo. El mandatario se refirió a la polémica que ha surgido por supuestas irregularidades en el proceso electoral. Dijo que es en el marco de la institucionalidad donde se discutirán las denuncias sobre los resultados de las elecciones a Senado de la República en algunas zonas del país y que en ese contexto se deberán esclarecer las dudas que diferentes sectores han puesto sobre la mesa. La idea de convocar esta mesa es justamente para que las autoridades electorales, como autoridades independientes, puedan esclarecer todas las dudas que existen frente a esos lugares de votación relacionados con la elección de Senado que han generado controversia. Y la idea es que, valoradas las explicaciones que existan sobre esta materia, también se puedan tomar medidas para prevenir futuras situaciones similares. Dijo que la organización electoral deberá explicar en la Comisión Nacional de Garantías Electorales las fallas que se presentaron. Es necesario que la convocatoria a esta mesa sea también un llamado a la sensatez y abordar esta discusión en el plano de las instituciones, para que el señor registrador y el Consejo Nacional Electoral expliquen punto a punto cuáles pudieron haber sido esas fallas que se presentaron en algunos lugares de votación y también cuáles han sido las medidas para esclarecer realmente cuál fue el pronunciamiento del constituyente primario. La Comisión Nacional de Garantías Electorales reúne a la organización electoral, los órganos de control e integrantes de partidos políticos y también a las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales. El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó en Manizales que se articuló una cápsula de inteligencia para recapturar a alias Matamba, quien en las últimas horas se fugó de la cárcel La Picota en Bogotá. Mario Escobar, Valencia. El ministro de Defensa, Diego Molano, en su visita a Manizales y en diálogo con Caracol Radio, se refirió a la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá del extraditable alias Matamba, mano derecha del líder del Clan del Golfo alias Otoniel, de quien manifestó se trabaja articuladamente con la policía y fiscalía para dar con su recaptura. El presidente Duque dio claramente 3 instrucciones a todas las entidades de gobierno en lo que corresponde al Ministerio de Defensa y en particular